historia de dos en sí rebeldes que hicieron un pacto, unidos hasta la muerte, cabalgar juntos como espíritus valientes, apoyarse codo con codo aunque no les sonría la suerte, sin huir buscar un modo de alcanzar lo que su corazón siente, hermanos desde niños y proceder del mismo vientre, y aun siendo diferentes. Debes ver, comprender, más allá de donde están las barreras. Unos niños crecieron y pasó el tiempo en esta ciudadela. La mera sonrisa se conserva de cada momento. El recuerdo que cada uno tiene no muere con el tiempo. Valiosa amistad une a quien menos piensas. La gente me debaza porque les corroe la envidia. Maligna forma de ser que os deja destronados de vuestros sueños. Y aunque mil los años pasan, aún me siento pequeño. Porque en un chiquillo como el que fui hubieron inolvidables momentos. No me siento feliz por vivir en esta orbe, pero me agranda el espíritu haber conservado amigos nobles. Cabalgaré junto a ellos, firmes y sin miedo de ninguna clase. Nuestra amistad es más grande que la duración de esta base. Juntos en clase, en el parque, a las buenas y a las malas. La amistad no muere ni por el impacto de balas. Y hoy visto de gala y de orgullo, conservar la lealtad es como un murmullo suave a tus oídos. Y yo lo sé bien, pues todo esto que narro lo he vivido y vivido. Sé que es la confianza, sé que es un verdadero amigo quien me apoya cuando un sueño persigo, quien me aconseja cuando estoy confundido. No me he rendido debido al apoyo que me dieron. No me olvido de sus nombres, gracias a cómo fueron. A todos los que me respetaron, a los que su palabra cumplieron, saben que no negaré a ninguno de ellos. Así fue la historia de dos en sí rebeldes que hicieron un pacto, unidos hasta la muerte, cabalgar juntos como espíritus valientes, apoyarse codo con codo aunque no les sonría la suerte, sin huir buscar un modo de alcanzar lo que su corazón siente, hermanos desde niños sin proceder del mismo vientre, y aun siendo diferentes. Era un niño pobre, viviendo en soledad. No tenía moral, no conocía la amistad. Pero un día cambió todo, conoció la lealtad. De tener siempre un apoyo, alguien en que poder confiar. Aunque la dama me tambaza, no nos podrán separar. Porque no es solo mi amigo, mi hermano, mi otra mitad. El tiempo ha pasado, pero seguimos igual. Recordemos ese momento, cuando nos íbamos a pintar. En la ronda, en el río, las tiendas son la almafra. Donde jugábamos de críos, soñábamos con actuar. Instrumentales de corte, sonidos que samplear. Escuchamos a la zona norte, solo pensábamos en fumar. Llegamos a Ave María, luego llegó la hermandad. Primeros piques entre nosotros, a lomos de mi varián. Me acuerdo de buenos tiempos, con el Jero y con el Juan. Marengo era en el centro, donde la empezábamos a liar. Cuando me escapé de mi casa para irme al local, tú me diste consejos, siempre me quisiste ayudar. Ahora hemos crecido, difícil camino por hallar. Seguimos cabalgando juntos como Jin y Jan. Gracias a ti conocí a la chica que nunca dejaré de amar. Sabes bien de quién te hablo, pero si quieres te lo puedo recordar. Sin ella soy un niño perdido en el camino del mal. Siempre he odiado a Garfio, pero más a Peter Pan. Así fue la historia de los en sí rebeldes que hicieron un pacto, unidos hasta la muerte, cabalgar juntos como espíritus valientes, apoyarse codo con codo aunque no les sonría la suerte, sin huir buscar un modo de alcanzar lo que su corazón siente, hermanos desde niños y proceder del mismo vientre, aun siendo diferentes.